Y va a intervenir Pilar Arribas, psicóloga, Maribel Rodríguez, psiquiatra. Las dos hablarán del libro y después habrá una lectura dramatizada de algunos fragmentos, donde don José Cabrera será el maestro y Adela hará de Eva. Julia no está, es José Bermúdez nos hará de Miriam, y David Villanueva, otro actor, que sí está, un saludo, David, hará de Juan. Pues adelante. ¿Quieres hablar tú, Pilar, primero? Okay. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Venga. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Yo voy a decir unas breves palabras sobre el libro, centrándome sobre todo en el aspecto que he llamado la voz interior, porque es uno de los temas que me parece más importantes e interesantes dentro de la novela, que señala un camino de autodescubrimiento y de crecimiento interior del personaje principal, que se acerca a un monasterio donde hay unos monjes, un maestro. Los monjes son herejes, están como fuera del sistema, digamos, habitual, y ahí esa persona empieza a aprender nuevas perspectivas, a desarrollar más hacia su interior sus inquietudes, y a través de la figura del maestro se le va provocando a una indagación más profunda, más personal, hacia el encuentro con lo que ha llamado el autor y con lo que llaman otros el Cristo interior, que sería como lo más fundamental, que está en el corazón del hombre, lo más profundo, porque la voz interior no sería simplemente escucho mis pensamientos, eso es algo que está en el interior pero es exterior muchas veces, el diálogo interno que tenemos, las reflexiones o los automatismos mentales. Hay quien puede pensar que cuando escucha su interior pues escucha ruido, o escucha reproches, o escucha planes, o escucha nada, o escucha lo que le han dicho sus padres, sus primos, la tele. Pero es que yo lo que escucho es lo que me cuentan, no sé si tengo algo o no dentro de mí, o siento que mi cabeza está hueca y que nada me pertenece. Eso sería como un nivel superficial del mundo interno, y a través de lo que puede ser una terapia o la guía de un maestro o una indagación profunda sobre las preguntas más esenciales de la existencia, la persona puede irse enfrentando a lo que serían pues cuestiones básicas como el sentido de la vida, que pintamos en este mundo, para qué estamos aquí, la muerte o simplemente el sentido de, el sentido de todo esto para todos, qué es, o sea, cómo ir más allá de los esquemas mentales que nos puede transmitir la educación, que nos puede transmitir a lo mejor un libro o, como he dicho, la televisión, para buscar en lo más profundo de todos, porque el libro es como un viaje de autodescubrimiento que nos está mostrando un camino para todos, o sea, no solamente la historia de un personaje, sino que nos está provocando y confrontando constantemente, lanzándonos preguntas, lanzándonos provocaciones. Yo recuerdo cuando leía el libro, pues a veces iba discutiendo con el autor, diciendo, pues, ¿esto por qué o por qué no? Y es como que te va empujando a ti mismo a mirar más dentro, para ver realmente qué es lo que piensas, qué quieres, cuáles son las creencias que has heredado y si esas creencias confrontadas con la realidad tienen algo que ver con la experiencia, para remitirnos al final a lo más profundo de la experiencia personal, que tiene que ver con crear un silencio en nuestro interior y con una escucha activa, no pasiva, del ruido que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, con respecto a eso, quiero leer un par de cositas del libro, muy brevemente. Entonces, por ejemplo, dentro del libro, el maestro le dice a alguno de los monjes, dice, hermano, ¿no has escuchado lo que acabo de decir? Abre bien tus oídos internos. O sea, escuchar lo que queremos, lo que quiere decir otro, a veces tiene que ver con escuchar con oídos internos. No solamente oigo, sino que proceso, digiero y escucho en mi interior lo que eso me está provocando, ¿no? Entonces, la provocación puede ayudar a que la voz interior se active, la escucha, como he dicho, de uno mismo y de otros. Y también el libro nos está hablando de cómo lo que ocurre en el exterior es un correlato de cómo estamos en el interior. Por ejemplo, si tenemos con alguien un conflicto, parte del conflicto también somos nosotros, y modificar algo del interior puede modificar el conflicto, incluso resolverlo. Y luego la idea que está aquí central es la idea que pone cerca del final del libro, en el sentido de esa escucha que estoy señalando, en la que señala: alejaos de las ominosas muchedumbres que ondean la bandera de la estupidez y la brutalidad, impidiendo seguir el camino hacia el conocimiento trascendente, y centraos en el antropos interior. Escuchad su voz, atended a sus mensajes simbólicos. Allí hallaréis la verdad y sentiréis la dicha que acompaña a su contemplación. Esto es un poco de lo que quiero decir en palabras del autor, que esa escucha interior lleva al crecimiento, al desarrollo del alma, a llegar a una dimensión trascendente que sea experiencial y no adoctrinamiento, para ser realmente uno mismo. Hay un teólogo que se llama Willy Hisjager que dice que la verdadera espiritualidad y la verdadera mística es la toma de conciencia de quién es realmente uno mismo. Entonces, en ese ser uno mismo es por donde nos va guiando esa voz interior, es donde nos encontramos escuchándonos y escuchando a otros, porque no es centrarme en mi voz interior y no escuchar la voz ajena, sino es un escucharme escuchándoos y hablar mirándoos y recibiendo, pues desde cómo me estáis mirando, si estáis o no percibiendo, o sí, o no sé, pero yo veo lo que está en el exterior a la vez que pueda escuchar una voz interior. No es un ensimismamiento, como a veces se entiende, de yo me escucho, me miro mi ombligo y mi ego es quien tiene que tener la razón, porque lo que yo quiero es eso. Eso no es voz interior, sino es puro apego a un deseo, una idea, y puedes llegar incluso al fanatismo, ¿no? Y bueno, eso eran un poquito las reflexiones que quería compartir, y paso la palabra al siguiente. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo al leer el libro, según iba pasando las hojas, me planteaba el concepto que empleabas de espiritualidad. Es decir, cuando tú hablabas de espiritualidad, hablabas de ese autoconocimiento. Y siempre ese, en el proceso, el sacerdote, el personaje del sacerdote sería como la conciencia, ¿no? Es esa conciencia que te va diciendo que te cuestiones, que no creas lo que te dicen en principio, sino que te lo vayas replanteando de alguna forma, ¿no? Pero esa conciencia es una conciencia que está dirigida a un saber dado. Es decir, previamente hay un saber. En esa escucha que planteas que hay que hacer en ese camino, te lleva a un conocimiento ya dado, que es a Cristo, a la parte divina del ser humano. Pero esa parte divina del ser humano no es un inconsciente, es una creencia que además está mediada. Yo creo o no creo, tengo fe o no tengo fe, pero hay una parte del ser humano que no controla y que tampoco está dirigida por la conciencia, que es ese inconsciente, que además tiene su propio lenguaje, un lenguaje que está estructurado y que se manifiesta. Ese inconsciente que descubrió en una práctica, no era en algo metafísico que se planteaba, sino en una práctica concreta. Cuando Freud descubre el inconsciente, lo descubre en la práctica con sus pacientes, es decir, varias personas le van diciendo, pero me escucha lo que le quiero decir. Es decir, que a la hora de escuchar, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, hay una parte que no podemos tener conciencia de ella cuando nos escuchamos. Dirigido a lo espiritual, y que nos escuchamos, ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo conseguimos comulgar de alguna forma con esa parte divina? Pero en una escucha desde la perspectiva del inconsciente es algo que se manifiesta, pero se manifiesta en representaciones concretas, en sueños, cuando hablamos que nos equivocamos, lo que conocemos por actos fallidos, cuando decimos quiero y de repente estamos expresando que no es lo que quería decir, es que lo que yo quería decir era aquello. No tenemos una conciencia de aquello. Entonces, el libro a mí me pareció muy interesante cómo lo planteabas, en el hecho de que había un personaje central, y ese personaje central de alguna forma tenía un saber dado, y ese saber dado de alguna forma intentaba inculcarlo a los demás. Es decir, yo he llegado hasta aquí y quiero que lleguéis hasta aquí. Pero había un principio y un final. Y el inconsciente no es como la conciencia. Yo tengo conciencia y acaba. El inconsciente es algo que permanece y que además es cambiante y que se va estructurando según uno va caminando. Sí, eso que dices es muy interesante lo que comentas. Ten en cuenta que para hacer la obra esta yo he utilizado lo que en psicología analítica denominan la imaginación activa. Entonces, en el libro no solamente aparecen textos en los que hablan unos personajes con otros, sino que vas a ver que también aparecen poesías, aparecen relatos cortos, uh-huh. Y esos relatos cortos, esas poesías en realidad proceden de lo inconsciente, es decir, yo lo escribo, pero tal como me viene, o sea, de acuerdo a esa, digamos, relación que hay entre la consciencia y el inconsciente a un nivel bajo, ya sabes que, bueno, no sé si los... conocéis el método de la imaginación activa. El método de la imaginación activa es, tienes que bajar el nivel de conciencia a un estado parecido al duerme-vela, entonces entras en contacto con la otra parte, que es lo inconsciente, y se crea una especie de diálogo o dialéctica entre las dos partes, ¿no? Y entonces luego se puede manifestar en imágenes, en poesías, o incluso en un diálogo entre esa parte, digamos, inconsciente y lo que es el ego, ¿no? Sí, lo que algunos llaman entrar en trance, exacto. Lo que conocemos por el eso trance. Es, entonces, gran parte del material, evidentemente ese material está trabajado y luego presentado en forma de novela. El material original no se puede publicar porque es muy, muy íntimo y muy personal, ¿no? Uh-huh. Pero a través de ese, digamos, de ese magma inicial, lo que se hace es trabajar ese magma para poder dar luego una novela. Escribir una novela de una vivencia interior, evidentemente guiada, y fíjate bien que el personaje principal, que es un maestro, es una figura arquetípica, ¿no? Como un maestro pues arquetípico, y además los 12 también es una figura arquetípica, ¿no? Quería, los 12 discípulos. Los discípulos, maestro. El maestro, y luego el hecho de que entre un número 13, que además encima es un reo o un ex-reo, pues es interesante porque es como el que se infiltra la sombra dentro de la comunidad, para poder, a través de lo que van hablando los distintos personajes, van poco a poco digiriendo ese tipo de sombra, que evidentemente es sombra que pertenece a nuestra civilización, nuestra cultura occidental, y es, digamos, el reo. ¿Por qué pongo un reo? Porque es normalmente el chivo expiatorio en el que se proyectan todos los males, ¿no? Entonces dice, bueno, es el reo, entonces lo apartamos, ¿no? Lo apartamos de la sociedad. Entonces ahí entra precisamente dentro de lo que es la comunidad de monjes para que esa sombra se vaya transformando, es decir, se vaya integrando dentro de lo que es toda la comunidad. Eso es, digamos, la idea principal de la novela. Entonces es muy interesante lo que estás comentando con respecto, claro, tú me dices que en la novela está trabajada ya, digamos, es una piedra que ya está tallada y pulida. El origen de eso no se puede, eso es muy personal, ¿no? Pero bueno, puede dar una idea de por dónde va la novela al comentar esto. Y yo creo que la novela empieza en un nivel de conciencia y termina en otro. O sea, hay una evolución, un proceso de evolución. Y se va viendo, sobre todo en símbolos y en imágenes que voy poniendo, ya trabajados, evidentemente, y ya puestos en un lenguaje que todo el mundo pueda comprenderlos. Evidentemente, si yo eso lo pongo en su materia bruta, como aparece, o materia prima, como aparece originalmente, probablemente no se la en público no lo entienda, y además hay cosas que no se pueden publicar, son muy personales, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo para poderlo plasmarlo en una novela. Yo, de todas formas, invito a que os compréis la novela, la leáis, porque hay mucha información. Sí. Porque además hablas de astrología, hablas de alquimia, introduces la filosofía del Qin, donde es una filosofía muy concreta, donde plantea el ser humano desde arquetipos, es decir, cualquier persona a lo largo de su existencia llegará a pasar por todos estos niveles. O ante una situación uno puede responder de esta manera, de esta, y que va... Siempre es un contacto, es una persona que plantea, es un ser humano siempre en conflicto, ¿no? En ese conflicto que genera de alguna forma ese crecimiento. Entonces, bueno, desde el punto de vista espiritual, ese conflicto nos llevaría a algo divino en nosotros, a llegar a ese conocimiento de lo divino. Desde el campo en el que yo trabajo es el por qué se producen ciertas manifestaciones o conductas de la persona que no entiende, porque desde la conciencia, desde lo que uno es capaz de reconocer, dice, ah, claro, es que yo he hecho esto por esto, pero no, es que no solamente uno hace esto por esto, es que además de lo que hay otra parte que tampoco sabemos por qué no hemos llegado a hacer, ¿no? Y bueno, es interesante porque es que mezclas muchísimas disciplinas, ¿no? Porque hablas de metafísica, hablas de astrología, hablas de la oriental, hablas de los... sobre todo esa parte de que tú cuestionas de alguna forma en ese relato, ¿no? En esa, a dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Que es ese camino, claro, ¿no? ¿Qué camino seguimos? ¿Qué lecciones hacemos? Porque cada vez que elegimos nos vamos transformando. A veces con un conocimiento de por qué elegimos, claro. Otras, por qué no, pero siempre estamos eligiendo algo de alguna forma. Claro, claro. Y es importante también que en la novela lo que trato de transmitir es que hay que tener en cuenta no solamente, como tú dices, la parte consciente, sino también qué dice la parte inconsciente. Porque a veces nosotros nos obcecamos en que queremos hacer tal cosa porque nuestro ego quiere esto. Pero a lo mejor lo inconsciente no quiere eso. Hay que llegar a por lo menos un diálogo interior, aunque a veces el lenguaje inconsciente es muy complicado porque no te dicen las cosas tal cual el ego le gustaría, ¿no? Te va a decir, bueno, pues haz esto. No, se va a expresar en un lenguaje simbólico, y ese lenguaje simbólico está abierto a múltiples interpretaciones. Entonces, es muy difícil realmente llegar a comprender qué es lo que te está mostrando el inconsciente en esos niveles profundos, ¿no? Por eso yo intento, en la novela dices que he utilizado una gran cantidad de saberes, yo me muevo por ellos para intentar amplificar los símbolos que emergen de lo inconsciente. Intento amplificar, intento comprender esos símbolos. Por eso yo hablo de hermandad de los iniciados, porque el ir comprendiendo y profundizando los símbolos es un proceso de iniciación. Es decir, tú te vas iniciando a medida que vas dando de vueltas circulares, es como un círculo que vas girando alrededor del símbolo, girando, y vas como incubando, es un proceso de incubación, y al final de pronto va emergiendo un sentido profundo que se encuentra en ese símbolo, ¿no? Es un trabajo largo de procesamiento y un proceso largo de trabajo interior y de incubación, ¿no? Porque realmente no es la conciencia la que dice esto es así, sino que es una dialéctica que se da entre la conciencia y el inconsciente. Es una tensión, como has dicho antes, pues se genera una tensión, es una tensión tremenda de mantener los opuestos, ¿no? en tensión, y que no dar primacía a uno ni al otro, porque entonces en uno entrarías en el caos y en otro en el egocentrismo, ¿no? Hay que mantenerte en tensión entre los dos, y eso es lo que va produciendo el proceso poco a poco de toma de conciencia de esos símbolos que van emergiendo. Pero claro, la novela ya es lo que he comentado antes, ya es un trabajo hecho, trabajo de muchos años. Ten en cuenta que esta novela yo la empecé a escribir en el año 2004 y la he terminado en el 2010. Y hasta que yo no había vivido, digamos, y me había transformado en ciertas prácticas del proceso de individuación del que se habla también en la novela, hasta que yo no he pasado por ciertas etapas, pues yo veía que la novela no estaba terminada. Y, digamos, había que concluir varias partes y había que entender mejor y profundizar más ciertos símbolos hasta que finalmente la novela estaba terminada. Y además, fíjate, es curioso, porque el título que tiene ahora no es el título original, ha tenido tres títulos distintos. Y el título anterior a este era El Cristo Interior, era el anterior. Entonces yo dejé el manuscrito cerrado en mi despacho, encima de la mesa, y dejé la ventana un poco abierta para idear. Y al día siguiente yo voy a ver pues el manuscrito y encuentro que el manuscrito está abierto, así, y la hoja que falta es la del título, está en la papelera. Entonces, para mí eso fue una sincronicidad, ese no es el título, ese no es el mensaje. Entonces, volví a repensar y entonces surgió la idea de la hermandad de los iniciados, pero casi no lo elegí yo, o sea, yo conscientemente quiero decir, que fue un tema que casi se eligió, tenía varios títulos diferentes para elegir y al final se eligió este. Creo que la esencia de la novela pues está bastante bien plasmada con ese título, ¿no? Hermandad de los iniciados, es decir, hermandad porque habla de la fraternidad de los seres humanos, y habla de los iniciados porque habla de la iniciación, se produce una muerte y un renacimiento simbólicos, en el sentido de que ya no es el ego y la consciencia la que dirige la vida de uno, sino que el ego ya se abre a esa otra realidad que es lo inconsciente. Entonces ahí es cuando se produce lo que es la interacción entre la consciencia y lo inconsciente. No sé si sí, más o menos. Sí. De alguna forma, según iba pasando las páginas del libro, iba leyendo, yo a él personalmente no le conocía, el libro sí, había leído su libro, pero siempre me imaginaba como cuando uno escribe un libro siempre se va transformando, es un camino de transformación interno, es decir, uno cuando dice voy a escribir un libro, no dice ahora me siento y escribo, sino que hay algo que suscita en nuestro interior que nos hace querer comunicar esas cosas y llevarlo más allá de un papel, sino que eso pueda ser leído por un otro, ¿no? Entonces es como, ese maestro es ese que hay un camino previo, ¿no? Porque él está en ese monasterio, sí. Cuando lees la novela y hay un camino previo, es decir, el por qué él está en ese monasterio de alguna forma. Porque también ya ha transcurrido por caminos, o sea, por senderos, y es como que, bueno, ya mi sendero es este que he elegido yo. Claro. Que no me han hecho elegir o no, claro. Sino que de alguna forma él ha sido más consciente de dónde quiere estar en ese claro. momento. O por lo menos yo lo entendía así. Esa es la idea así que intento transmitir a través del maestro, ¿no? Y el hecho de que el maestro haya seguido ya un camino, precisamente porque ha seguido un camino, puede decir a los otros discípulos, en este caso hay un poco de todo, ¿no? Hay mujeres, es un, digamos, una comunidad un poco atípica en el sentido de que hay tanto varones como mujeres en la comunidad, y encima hay un personaje que entra al final, que es el ex presidiario, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esa es un poco la idea que quería transmitir, de que, el maestro ya tiene un camino que ha seguido él, de transformación y crecimiento, y ese camino que ha seguido él, precisamente porque lo ha seguido, luego puede hablar a los demás. Si no lo sigue, no puede hablar. Y entonces, no es un camino intelectual, que eso es importante. No se trata de que uno tenga unas cantidades de saberes intelectuales muy grandes. Uno puede ser un erudito tremendo. Y sin embargo, desde el punto de vista del que nos estamos moviendo, puede ser un adolescente. Estamos hablando de que se integran las dos partes, es decir, tanto una como otra. Crecimiento interior y conocimientos académicos, digamos. Por eso está ahí también una gran cantidad de conocimientos. Entonces, digamos, la figura del maestro engloba las dos. Entonces puede enseñar a otros a que continúen su propio camino, pero no le va a decir, este es tu camino, no. Le va a ayudar a que él vaya viendo cómo se va desplegando ese camino suyo y vaya conociendo su propio mito interior, ¿no? Que diría yo. De alguna forma les obliga a aquello de elegir, que siempre da mucho miedo, ¿no? Claro, exacto. Sea lo que sea, ¿no? El camino es. Que cada cual sepa o decida elegir, claro. o no elegir ninguno, que es otra opción. Claro, ¿no? Exactamente. Exacto, eso. Bueno, ninguno. Señores, la lectura va a ser unos 40 minutos. Os voy a dar 5 más para concluir bien. Vale, muy bien. Yo, por mi parte, creo que. Vale, yo creo que lo mejor es dar paso ya a la lectura, porque sí, se hace. Doctor, estimado doctor, ¿alguna frase? ¿Alguna? No. Yo soy un actor. ¡Ay, qué bien! Al que he descubierto. Vamos al cambio de mesa. ¿Vale? Lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que es más cómodo, ¿no? Sí, a mí me encantaría, pero como no lo hemos ensayado en movimiento. Una alcachofa. Esa esquinita. Ahí. Sí, gracias. Es que yo no tengo el texto. Sí, lo van a dar. Aquí viene la hermandad de los iniciados. Adela, aquí está muy bien. Yo tengo copia. Sí, solamente necesita. No. Ay, Jesús. ¿Tú vas a estar aquí? ¿David? Sí. Gracias. Bueno, el maestro se pasea pensativo, ¿eh? Sí, se me da, ¿no? Yo debería andar paseando, ¿no? Porque aquí lo pone, ¿no? Se pasea pensativo. Sí, pero no lo voy a echar ahora. No. Los teléfonos, por favor. Eva, ¿qué hay del bautismo? ¿Es cierto que este ritual es precristiano? Como bien dice el hermano Juan, el bautismo proviene de la vieja ciudad sumeria de Eridu, la ciudad del dios del agua, o dios de la casa del agua. En la época helenística era llamado Oannes, en griego Iones, en latín Ioannes, en hebreo Yocanán y en castellano Juan. Teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de Juan el Bautista y de Jesús, nos sumergimos en el terreno del mito. En ambos casos se trata de nacimientos milagrosos. Juan nace de una mujer anciana, Jesús de una virgen, una mujer joven. La madre de Juan era estéril, mientras que la de Jesús fue fecundada por Dios, el Esposo Divino. Juan es dado a luz bajo el signo de Cáncer, el lunar signo del agua, que para los antiguos representaba la puerta de los pequeños misterios, la que cruzaban las almas al salir de la encarnación y al entrar en la inmortalidad. Jesús, en cambio, bajo el signo de Capricornio, la puerta de los grandes misterios. Juan bautiza con agua y Jesús con el espíritu, neuma y fuego. Hablaré más de ello en futuras reuniones. Juan, por favor, me gustaría hablar contigo antes de que te retires. Quería manifestarte que soy consciente de que la clase de historia que estoy impartiendo al grupo te será un tanto aburrida. Todo lo contrario. Está resultando muy instructiva. Muchas gracias por tu cortesía. Juan, recuerdo que me dijiste, por poco de llegar, que habías conocido a Abraxas, el gran iniciador. Corrígeme si me equivoco, pero ¿acaso su aspecto no es el de un hombre con cabeza de gallo y piernas de serpiente? ¿Cómo sabes su aspecto? Yo nunca te he mencionado su forma. No te asombres, querido hermano, pues hace años que recibí su visita y ese grandioso acontecimiento marcó el final de una vida de creencia ciega en un dios desconocido y el nacimiento de una devoción verdadera por el conocimiento directo de Dios. Sí, querido maestro, así es. Recibí su visita cuando me hallaba encarcelado por un delito que, si me lo permites, yo diría que comete prácticamente todo ser humano moderno en cada pequeño gesto. Pues, de verdad te confieso que enfrentarse con la sombra de esta sociedad no deja de ser una auténtica empresa heroica. Es la lucha con el dragón. Por quien derrota al dragón, obtiene como premio el acceso a su poder. Ese fuego que calienta e ilumina el sendero individual y con ello también el de la humanidad, desde las más altas cotas del conocimiento. Has hablado con sabiduría, mi querido hermano. Reflejo de que, en efecto, has batido al dragón. Por supuesto, la estancia divina está protegida por el gran Draco. Pero no sé si sabrás que también existe una maldición para el héroe que abate al dragón. Y esa maldición es la soledad, que necesariamente acompaña a toda vida solar. Es como si el fuego divino te cegara, perdiendo con ello el sentido de la vista. En realidad lo que pierdes es el interés por los asuntos mundanos, aquellos que tanto interesan al resto de los mortales. Y no se trata de que no les prestes la debida atención. Sencillamente, se es consciente de que toda desabrida materialidad o fenomenología no es sino pura ilusión, manifestación de algo trascendente. Y es ese ámbito de lo trascendente el que a partir de ese proceso iniciático importa realmente. Maestro, es cierto lo que dices. Cuanto más avanza en el conocimiento de mi esencia, haciendo uso del tercer ojo ciclópeo, menos me interesan los asuntos que tanto importan al resto de los mortales. Sin embargo, he aprendido que no debemos menospreciar el ámbito de la materia, pues al fin y a la postre, ella es el soporte físico en el que se emplaza la divinidad. Es como el lecho sobre el que discurren las aguas del gran río de sabiduría. El vuelco unilateral hacia el ámbito del espíritu lleva aparejado el desprecio por lo material y con ello del cuerpo físico. Existe una interconexión entre ambos aspectos de una misma realidad. Si bien es cierto que la materia, por ser el ámbito de lo temporal y por consiguiente del eterno devenir o del perpetuo cambio, siempre estará subordinada al dominio intermedio de lo psicoideo u holotrópico. Querida Miriam, querido Juan, cuánta sabiduría destilan vuestras palabras. Desde luego, tu estancia en la cárcel, Juan, ha sido un viaje por las penumbras del infierno, de donde has robado el fuego a los dioses. Me gustaría contaros la historia de mi vuelco hacia el conocimiento trascendente. Creo que la ocasión se presta a ello, y así, tal vez, podamos intercambiar pareceres. Miriam nos puede acompañar en este viaje, pues ella personificará aquella María Magdalena, la matriz o santo grial que contiene la sangre real, la sabiduría de Dios. En los años de mi mocedad, yo era un joven inquieto y bastante rebelde. Ya había sido reprendido por mis superiores cuando estudiaba teología, dadas mis heréticas interpretaciones y mi cuestionamiento de las sagradas escrituras. Esto me condujo con el tiempo a la excomunión y a mi reclusión en este antiguo monasterio. Como consecuencia de mi carácter inquisitivo y mis ansias de trascendencia, me dediqué durante años a buscar, a investigar sobre simbología esotérica. Aprendí astrología y rebusqué entre documentos antiguos de movimientos gnósticos que me mostraran el camino al conocimiento de Dios. Pero mis manos pasaron los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Estos textos no hacían sino afianzar mi convencimiento de la diferencia sustancial entre el cristianismo ortodoxo, literal o patriarcal, aquel que enseñan en la escuela y que inculcan cuando aún no tenemos uso de razón, y el cristianismo gnóstico. Según estos textos gnósticos, el conocimiento de uno mismo nos conduce al conocimiento de Dios, pues nosotros somos Dios. Y ese nosotros no tiene nada que ver con nuestro ego. Disponemos de una esencia divina. Inmerso en mis vastas pesquisas, un día recibí la visita de un ente imaginario, una mujer sumamente seductora que me amaba a copular con ella. Era un sueño que me enfrentó a un terrible adversario. Esa imagen llamaba a mi concupiscencia, a mis bajas pasiones. Hermanos, cuán pocas visiones me han ocasionado tanta perplejidad. Encontré de pronto, entre los muros de este antiguo monasterio, una estancia en cuyo interior estaba enterrada la efigie de una doncella. Aquello ¿Era conocido ese recinto por las personas del monasterio? No, a juzgar por las telarañas. Nadie había bajado a esa cámara funeraria. En su centro había un féretro con unos dibujos del sol y de la luna y una inscripción en griego que decía: aquí yace la efigie de la sagrada doncella que cohabitó con el Señor en amorosa unión. Me dispuse a descorrer la losa que ocultaba a la difunta. En su interior hallé la efigie de una joven que sujetaba con sus manos algo sumamente deteriorado. Por su apariencia tenía el aspecto de un auténtico incunable, un libro. Lo recogí de sus manos y sin esperar siquiera cerrar la lápida, me precipité a ojearlo. Pero ¿cuál no sería mi frustración al descubrir que se trataba de una simple Biblia? Dejé el libro en el centro de una mesa redonda, rodeado por cuatro candelabros. Un día me dio por encender los cuatro candelabros que rodeaban el incunable al mismo tiempo. ¿Y cuál no fue mi sorpresa al descubrir que lo que en apariencia era una Biblia al uso, aunque un tanto antigua, encubría textos en un idioma que me era desconocido? Por asombro mío averigüé que era copto, es decir, la lengua que utilizaban los cristianos egipcios del siglo II, la misma que los manuscritos encontrados en Nag Hammadi. Cuando la luz de los cuatro candelabros refulgía, iluminando el incunable, tras la apariencia de un texto ortodoxo, se ocultaba en copto el otro texto. Descubrí en su deteriorada cubierta la imagen de una mujer completamente desnuda. Esta imagen solo era visible cuando la luz de los cuatro candelabros coincidía en el centro de la portada. El cuerpo de esa mujer era sedoso, moreno y de contornos bien marcados. Era una auténtica beldad, lo más parecido a una diosa. Su largo cabello negro, como el azabache, acariciaba sus desnudos senos. Prendió en mí una pasión que jamás había sentido. Me debatí entre los deseos de la carne y las altas esferas divinales que la ortodoxia cristiana me había inculcado durante los años de mi formación como maestro. Maestro, esa imagen semeja mucho a la que se apareció en sueños en la que se me apareció en sueños durante mi encarcelamiento. De hecho, fue ella quien me insinuó que mi estancia en la cárcel era un estadio necesario de un proceso de desarrollo personal. Yo descubrí que el aspecto femenino de la divinidad había sido lacerado durante siglos. Sí, queridos hermanos, la figura femenina de la portada de la Biblia, que era la misma doncella que exhumé en el sepulcro, representaba a María Magdalena. En el periodo anterior al cristianismo existían decenas de templos ofrendados a la diosa. En ellos ejercían la función de mediadoras entre los hombres y la diosa, unas mujeres que recibían el nombre de hieródulas o servidoras sagradas del templo. Ellas eran las iniciadoras en los secretos del amor y concedían el favor de la sabiduría. Las hieródulas disfrutaban de un enorme prestigio social y, pese a su consagración a la diosa en el templo, disponían de grandes privilegios. Así es. Gracias al libro que encontré en aquel preciso momento, descubrí que nosotros, los hombres y mujeres contemporáneos, somos herederos de una lacra que durante siglos ha venido azotando a tantas y tantas generaciones. Querido Juan, estoy recordando las enseñanzas sobre astrología que has compartido hace un rato con nosotros. Ya sabes que Miriam desconoce la terminología astrológica. De modo que intenta, por favor, ser un poco más explícito. Y no omitas que, debido al movimiento de precesión, las constelaciones y los signos zodiacales no coinciden en la actualidad. De ahí que no se pueda hablar de una astrología sideral, que es la que ubica a los planetas en función de las constelaciones, y de una astrología natal, que lo hace de acuerdo con los signos. Bueno, pues para evitar cualquier atisbo de confusión, ten presente, Miriam, que al relacionar el cristianismo con la era de Piscis, me refiero a que el punto vernal estaba situado en la constelación de Piscis y no en el signo. Si hago referencia al signo, es únicamente para servirme de su simbolismo. Entonces, ¿cuándo es símbolo y cuándo signo propiamente dicho? Miriam, déjame que te adelante algo que tal vez te ayude a comprender mejor las enseñanzas de Juan. Como muy bien ha expresado él, la época cristiana se ha relacionado en numerosas ocasiones con el símbolo de Piscis. La era cristiana, que se entiende como nacida tras la muerte de la era del Cordero, en alusión a Aries, lleva el sello de dos gemelos. El primero contendría lo que después se manifestó como una adoración al espíritu, valga decir, al elemento masculino de la divinidad. Y el otro, el oscuro hermano anticristiano, se manifestaría por la exaltación de lo mundano, o sea, de la diosa materia. Tal vez conozcáis que la raíz de esta palabra, mater, significa madre. Y esto podríamos relacionarlo con la imagen de la Virgen María, pues ella es la madre de Jesús. Eva, durante muchos años, la primera parte de la era cristiana, los valores que le son adscritos a Piscis, como son la compasión, el amor por el prójimo, el sacrificio, la bondad, y en el esplendor de Piscis, la unión del alma con Dios, condicio sine qua non, para una verdadera empatía y servicio a los demás. Es decir, al prójimo, recordar aquel mandamiento que dice: ama al prójimo como a ti mismo. En clara alusión a esta misma idea, fueron exaltados en detrimento de las cualidades terrenales y realistas de su opuesto Virgo. Pero esa brecha abierta entre la aspiración espiritual del ser humano hacia los niveles más altos de la evolución humana y la vida terrenal, del aquí y ahora, dentro de las limitaciones impuestas por las circunstancias, la sociedad, la época y la propia personalidad, sigue siendo hoy igual de evidente que antaño. Los valores que vienen representados por el símbolo de los peces son el amor y la compasión, además de la aspiración espiritual suprema. Así es, Juan. La apología de la fantasía y del reino de los cielos, los valores asociados al símbolo de Virgo, la Virgen o doncella, son forzosamente antagónicos. La materia, la visión pragmática de la vida, la sexualidad, los ciclos vitales del cuerpo y de la tierra, el físico y su salud, el bienestar material y, por supuesto, lo femenino y, por ende, el ámbito de la mujer joven. Bravo, hermana Miriam. Qué enriquecedora está siendo esta reunión. Comparto plenamente todo cuanto has dicho. Y no tengo nada que añadir al respecto. Ahora lo veo todo muy claro. Y la verdad es que coincido contigo, Juan. Si recuerdas mi intervención en la reunión con el resto de hermanos, había afirmado que me parecía que estábamos replanteándonos los orígenes mismos de la era cristiana, porque transitamos hacia una nueva era. Con esta expresión no estaba haciendo uso de la astrología, puesto que desconozco demasiado esa disciplina. Sin embargo, sin percatarme de ello, estaba expresando lo mismo. En efecto, hermana, pero es que además de la extraordinaria analogía entre la época en la que se originó el cristianismo y la nuestra, todo aquello que había sido sojuzgado por la religión cristiana ha ido emergiendo hasta constituir la dominante actual. Un claro ejemplo que viene muy al caso lo constituye el retorno de lo femenino, que hoy parece tener lugar y que se observa en multitud de manifestaciones. ¿Te refieres a los movimientos feministas y homosexuales? ¿A la proliferación de programas televisivos que gravitan en torno a la frivolidad o también la sexualidad mórbida que tanto se ha extendido a través de internet y de tantos y tantos otros ejemplos de idéntico rasero? Hermano Juan, lo que dices parece contradecir cuanto conversamos hace poco con el maestro. Recuerda que hablamos de la diosa y de la importancia de conceder el lugar que le corresponde a lo sagrado femenino. Sin embargo, ahora con tu última afirmación, parece que lo femenino es negativo. Por favor, imagina lo que intento decirte. Deberías estar de acuerdo conmigo en el aspecto más burdo y pueril de lo femenino. Atañe necesariamente a todo lo que acabo de decirte. Pero, gracias a Dios, hay muchas mujeres que han alcanzado un nivel de madurez suficientemente elevado como para expresar sus puntos de vista, siendo ellas testigos fehacientes de la armonía que lo femenino confiere a la existencia. De acuerdo. Desde mi humilde opinión, el cometido de la mujer moderna reside en hacer valer el aspecto femenino de la divinidad que nosotras encarnamos como mujeres, sin identificarnos con los valores masculinos propios de esta sociedad misógina. Al así hacerlo, nuestro testimonio será de gran ayuda para la revalorización de lo sagrado femenino. Por eso comparto contigo la idea de que el estado actual del desarrollo de lo femenino, tanto en mujeres como en varones, deja mucho que desear. Haciendo una comparación con la evolución natural del ser humano, podríamos decir que el desarrollo de lo femenino está en la fase de la adolescencia en un precario estado evolutivo. Miriam, muy acertadas tus palabras. Admirables la serenidad de tu frente, la perspicacia de tus ojos, la sutileza de tus gestos, el acierto con que discurres y tu aguda donosidad. Advierto que eres un ejemplo viviente de todo cuanto has expresado. Me reconforta escuchar tus palabras. Da gusto oír el tono sosegado en que expresas tus convicciones. Muestra elocuente de tu desarrollo personal, opuesto al común de las mujeres modernas. Miriam, querida hermana, recuerda la conversación que mantuvimos en torno a las hieródulas. Quizás sea propio del espíritu de la época que comienza a gestarse en el seno de ese colapso un nuevo kairos, la renovación del sexo como unión mística a través del éxtasis y de la comunión del alma con Dios, es decir, el resurgimiento del imperio del espíritu. Pese al caos que hoy se cierne sobre los humanos destinos, se vislumbra indicios de luz solar acuaria. Para que se me comprenda mejor lo que intento decir, es necesario que introduzca el simbolismo del signo de Acuario. Es decir, el aguador abreva a todo aquel que siga el sendero del autoconocimiento. De hecho, este símbolo individualista congenia muy bien con grupos como los gnósticos, quienes se embarcaron de conformidad con lo que hemos visto en un viaje de autoexploración profunda. Maestro, en otro orden de cosas, hace tiempo que quiero preguntarle, ¿cómo debemos entender que Isis, como materia prima, sea el origen del mal y al mismo tiempo la portadora del bálsamo de vida? Esa es una buena pregunta, querida Miriam. He aquí la paradoja que le es propia al espíritu femenino, simbolizado en la figura de Isis. En tanto que la materia prima está en su estado original, bruto, o sea, no labrado, ella es el origen de todo conflicto. Ella es el caos, que le es consustancial a toda discordia de elementos contrapuestos. Pero una vez labrada, esa materia se transforma en lápiz, es decir, en la piedra filosofal, de gran valor, en cuyo interior yacen conciliados todos los contrarios, y cual diamante tallado es capaz de reflejar todos los colores de la luz como centellas divinas. Maestro, Cuanto más creo comprender lo que dices, más me asombro de mi falta de entendimiento. ¿Qué es la masa confusa? ¿Qué Isis? ¿Qué el lápiz? Quiero decir, ¿a qué se corresponden todos estos símbolos en la vida manifiesta? Querida Miriam, te ruego aceptes mis disculpas si mis paradojas te resultan complejas. Desgraciadamente, al profundizar en el simbolismo de Abraxas, topamos con un gran misterio. Nuestra incapacidad humana no nos permite expresar su esencia sino a través de paradojas. Ese es el motivo por el cual hablo de los misterios a través de paradójicos enigmas. Sin embargo, hermana, accediendo a tu petición, te diré que Isis, la materia prima, y María Magdalena aluden a lo que los psicólogos modernos denominan lo inconsciente y los gnósticos pleroma. Por tanto, cuando nos referimos al estado caótico y desunido de la materia prima, hablamos del estado inarmónico del individuo que no se conoce a sí mismo, el ser humano que dormita en un estado de ignorancia y estulticia, semejante a la situación natural de los animales, o al primitivo estado de la materia alquimista. Hierve en un mar de enceguecidas pasiones, donde sus bajos instintos campean a sus anchas dominando su conducta. En semejante estado, el ser humano está a merced de los constituyentes instintivos de su ser, los cuales se hallan peleados, los unos con los otros, y por supuesto, también con el centro de la conciencia, el ego. Pero quien ingresa en el caos de su interior y se adentra en la impenetrable oscuridad de su propio infierno, aquel que trabaja con seriedad en el conocimiento de su esencia divina y pule las aristas de la piedra bruta de su personalidad, obtiene de ese modo el lápiz, el oro de los filósofos. Con ello, transforma el plomo en oro. Semejante tarea titánica es digna de un auténtico héroe. Y, si recuerdas nuestras anteriores conversaciones, esa hazaña viene representada en los mitos como la lucha del héroe con el dragón, que expulsa fuego, siendo este un símbolo de las fuerzas del mal o también de las tinieblas, cuando aviesas se ciernen sobre las conciencias de los hombres. Mil gracias, maestro. Ahora sí lo veo todo más claro. Miriam, no las merece. Tus dudas son más que razonables, sobre todo si tenemos en cuenta que nos hallamos frente a uno de los más grandes misterios, nada menos que la obra a la que los alquimistas dedicaron su vida entera. Maestro, ¿cómo debemos entender la unión del hijo con su madre? Y el hecho de que el hijo, o sea, Horus, sea huérfano. Queridos hermanos, nos hallamos ante el gran misterio de la unión de los contrarios. No me cansaré de repetíroslo. La hercúlea tarea de unificar el sustrato lunar, femenino maternal, de lo inconsciente, la diosa, con el principio masculino espiritual. Y esa tarea al cristianismo la representa como la muerte y resurrección de Cristo. La Virgen María concibe a su hijo Jesús, pero su padre no es José, no es de este mundo. En realidad, hermanos, es el mismo Dios quien fecunda a la Virgen, y de sus entrañas nacerá Cristo. Asimismo, lo femenino vuelve a hacer acto de presencia en la muerte de Jesús para que resucite transfigurado. Y en este misterio cobra máxima importancia María Magdalena, pues es ella la que prepara a Jesús para tamaño acontecimiento. La cohabitación con la madre, por su parte, debe entenderse del siguiente modo. Representa la muerte y la posterior resurrección. Pero la muerte no es concebida como un final definitivo, no, sino antes bien como el inicio de un nuevo estado. La culminación de la vida de Jesús, lo que nos permite comprender el significado positivo de Judas en su evangelio gnóstico. No obstante, ¿quién es María Magdalena en realidad?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que a quien más amaba Jesús. Pero Eva, ¿por qué ama Jesús a María Magdalena más que a ninguno de sus otros discípulos? Si los 12 discípulos acompañaban siempre a Jesús, ¿por qué no iba a amarlos a ellos tanto o más que a María Magdalena? Además, según la tradición cristiana, sería un auténtico contrasentido. Hermana Miriam, porque ella es el rostro visible del Padre. María Magdalena es la personificación cristiana de la diosa virgen, de Sofía, la sabiduría de Dios, que se hace manifiesta para que el hombre pueda aprehenderla. Por eso ama Jesús a Magdalena más que a ningún otro discípulo. Ellos simbolizaban la verdadera unión de los contrarios. Una conjunción que, en verdad, es la unión de Jesús con Dios en su forma manifiesta, en su aspecto femenino. La unión que así acontece es mucho más sutil, más elegante, más intensa, más satisfactoria y más completa que cualquier relación sexual física. Esta no es sino una tosca y decolorada imitación de la verdadera unión mística del alma con Dios, si bien gracias a ella se reproduce el gran misterio. Uno de los más grandes místicos españoles que han sabido plasmar tamaño acontecimiento ha sido San Juan de la Cruz. Cuando se avanza en el sendero hacia el conocimiento, la unión sexual se traslada del plano material o instintivo a la región sutil, es decir, al mundo imaginal. Una vez alcanzado ese nivel, se es consciente de que el amor que se profesa a la amada encierra el deseo interior de llevar a cabo la unión de los opuestos, del sol y de la luna, de lo masculino y de lo femenino, del alma con Dios, de nuestra conciencia con el sustrato femenino maternal. La unión de la conciencia con la amada en la figura de Sofía conduce a la mayor de las dichas, a la realización más completa. Eva, ahora entiendo el verdadero sentido del amor, por el que como mujer me identifico y la causa por la que los gnósticos profesan tanta adoración a la figura de María Magdalena. Hermanos, el amor que sienten los hombres por la mujer encierra en su esencia última el amor que sentimos por Dios y el amor que Dios siente por nosotros. Dios, a través de nuestro amor por Él, desea conocerse y ser conocido por nosotros. Y el amor que siente la mujer por el hombre ha de interpretarse de idéntica forma. Rondamos el gran misterio de las bodas místicas. Se trata de la realización del lápiz filosoforum, un símbolo análogo al grial de la leyenda del santo grial. Gracias por todo, Eva. Y a ti también, maestro. Realmente habéis sido como una madre y un padre para mí. Bueno, mejor dicho, una amiga y un amigo espiritual, unos guías en los escabrosos senderos hacia el auténtico conocimiento de mi alma. Nunca os podré agradecer lo suficiente todo cuanto habéis hecho por mí. Ya estáis los dos preparados para seguir el sendero que os conducirá a la realización de vuestra humanidad, a la expresión de vuestro destino sin otro guía que Abraxas. Tanto Miriam como tú, mismo Juan, habéis alcanzado el grado de madurez espiritual que vuestra estancia aquí tenía por finalidad. No tenéis que agradecernos nada. Ha sido un placer y un honor para nosotros haber compartido con ambos todo este tiempo. Mis queridos hermanos, no olvidéis nunca lo que he aprendido. El rostro de Dios está donde quiera que miréis. No os apeguéis a credo alguno. No defendáis ningún dogma frente a otro, pues todos son fuentes en las que abrevar la sabiduría de Abraxas. Alejados de las ominosas muchedumbres que ondean la bandera de la estupidez y la brutalidad, impidiendo seguir el camino hacia el conocimiento trascendente. Y centraos en el antropos interior. Escuchad su voz, atended a sus mensajes simbólicos. Allí hallaréis la verdad y sentiréis la dicha que acompaña a su contemplación. Un aplauso al autor. Bueno, estamos dentro de nuestro tiempo en los ensayos. Yo me he entretenido mucho más y he calculado más. ¿Podemos hacer alguna preguntita al autor? Venga, pues super. Venga, venga. Nosotros bajamos. Claro, bueno, venga. Uy, que te pillo aquí, ¿no? Los actores pueden hacer preguntas también. También. Eso no es mío. No, ni mío. Ah, sí, me lo he leído ahora. Qué intenso, qué bonito, qué sabio tu libro, qué bellísimas palabras. Muchas gracias. Así que estoy admirada, pasmada de todo. Muchas gracias. Me encanta. ¿Te ha gustado oír tu...? Me ha encantado escucharlo, sí. ¿Eres consciente de que esto es para minorías, claro? Sí, claro que soy consciente, sí. Eso comercialmente es lamentable. Sí. Lamentablemente lamentable. Que adquirieras la conciencia de ello. Sí, sí. sí, lo sabía antes de publicarlo. Me costó bastante, de hecho. Quería haceros esa pregunta precisamente. ¿Por qué, siendo un punto de vista minoritario, qué piensas tú que lleva a alguien, a las personas, a iniciar ese camino de búsqueda personal? ¿Qué lleva a alguien a sí. seguir esa búsqueda personal? No, a iniciarla. A iniciarla. Normalmente una crisis. Una crisis fuerte que te hace mover todo tu cosmovisión o tu visión del mundo en un momento dado, y te hace resquebrajar prácticamente todo lo que en ese momento creías y con lo que identificabas. Pero no hay persona que no atraviese una crisis en su vida, y no todos. No todos, por supuesto que no todos. Pero digo, tú me has preguntado que qué es lo que mueve a que una persona se inicie ese camino. Yo te digo que, por mi caso personal, ha sido desde luego crisis personales, ¿no? Eso es lo que me han hecho indagando y profundizando. Otra cosa es que, o sea, lo que me hace indagar y profundizar es tratar de entender el porqué y el para qué de esas crisis, ¿no? Si solamente te quedas en la crisis y, digamos, entras en una dinámica de pobre de mí, ¿no?, que estoy muy mal y demás, entonces de ahí no sales, es un círculo vicioso. Pero si consigues a través de la crisis cuestionarte tu propio estilo de vida y preguntarte por qué esa crisis y para qué sentido tiene, entonces eso es lo que al final te hace que inicies un camino así, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna pregunta más. Y no hay un riesgo aquí cuando no se puede uno sujetar a ningún dogma concreto, a la hora de tomar una decisión concreta de tipo moral. Es decir, si todos los dogmas son fuente de sabiduría, cuando tienes que tomar una decisión concreta, moral, pragmática, definitiva, alguien te pide consejo sobre si abortar, ¿de dónde nace entonces el consejo? Si es que se da, a lo mejor no. Claro, pero esas son cuestiones. Estás tocando un tema muy delicado, sobre todo el tema del aborto. Es un tema. No, he dicho eso, pero podría haber dicho otra cosa. Y otros temas, sí, morales son delicados. Claro. A esos temas son muy delicados. Dices de llegar a decir a alguna persona, por ejemplo, dar un consejo, ¿no? En un momento dado. El tema de los consejos, no me gusta mucho dar consejos a la gente, sobre todo en esas cuestiones en plan moralistas, ¿no? Me gusta más escuchar, o por lo menos que la persona intente escuchar su otra parte. O sea, ¿qué dice su otra parte con respecto a eso? Es decir, a lo mejor tú conscientemente, o la persona en ese caso concreto, la persona concretamente en ese caso de quiere, su ego quiere abortar. Bueno, pero vamos a ver qué quiere la otra parte. Que a lo mejor la otra parte no está muy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, quizás lo interesante es ver que, digamos, ver tanto qué es lo que quiere su consciencia como qué es lo que quiere su inconsciente, ¿no? Entonces, lo que hablaba antes del diálogo, ¿no? Bueno, a través en psicoterapia se hace mucho el análisis de los sueños y el trabajo con lo inconsciente a través de distintas técnicas, ¿no? Yo creo que lo interesante es eso. No se trata de dar un consejo a una persona determinada sobre cómo me gustaría a mí hacer las cosas, sino habría que ponerse más bien en la piel de la otra persona, ¿no? Y ver cómo lo ve la otra persona y ver sus dos partes, su inconsciente y su parte consciente. Okay. A mí sobre este tema me gustaría un poquito entrar quizá a fondo. Ya nos conocemos, ¿no? Hemos hablado de estos temas un poquito, pero creo que es muy interesante precisamente el tema de la moralidad, porque como tú sabes, Jung hablaba frecuentemente de la relatividad de los valores morales y de cómo a veces la individuación empieza, lo que es el proceso de iniciación, empieza precisamente saliéndose del camino ortodoxo y cargándose de todos los valores morales. Y a veces Jung entendía eso como una exigencia del propio subconsciente, que en el lenguaje suyo pues equivale a decir una exigencia de Dios, ¿no? Eso en la tradición cristiana también está contemplado, puesto que hay esa idea de que solo un gran pecador puede ser un gran santo. Sí. De manera que sobre la moralidad hay mucho que hablar, pero sabiendo que es un tema muy contradictorio en el sentido ese de que realmente la moralidad es algo que te obliga, y sin embargo la moralidad, a veces la propia vida te exige saltártela. Realmente es imposible dar consejos ahí. Sí, es que precisamente por eso decía que es imposible, ¿sabes? Además, Yo creo que el asunto importante es que pasas de, digamos, de las normas morales exteriores a tener una estructura de valores interna, ¿vale? Entonces tú tienes una estructura de valores interna a la que tú escuchas una especie de conciencia interior, ¿no? Entonces, no hacer las cosas porque la ley te diga tal cosa, igual que en la religión, no hacer las cosas porque la Torá dice que no tienes que hacer tal cosa, sino porque tu propio interior, tus propias normas morales interiores no te impiden hacer eso precisamente. Y en otros casos incluso esas normas interiores te hacen saltarte a veces otras. O sea, en unos casos puede ser que incluso las lleves más a rajatabla, ciertas normas que dicen, pues, por ejemplo, la Torá o en otros lados, en otras religiones, ciertas normas, digamos, morales. Y sin embargo hay otras que tu propio interior te pide casi que las saltes, ¿no? Pero no, eso no significa que vayas a cometer un crimen. ¿Y no habrá más bien algo común a todos los dogmas? Sí, sí, por supuesto. ¿Y es lo que hay que descubrir? ¿Aquello que es común? Aquello que es común. ¿Al judaísmo, al cristianismo, al budismo, etcétera, etcétera? Quizá. Sí, claro. Una opción. Claro, por eso yo al final hablo de que no te identifiques solo con un dogma y defienda solo el dogma, porque a veces lo que sucede cuando uno se identifica con un dogma, dice, este es mi dogma y los demás no valen. Eso es como decir, este es mi ego y los demás no valen. O sea, mi cosmovisión es la única que vale. Pues la cosmovisión que tú tienes está muy bien para ti, pero no se la puedes exigir al otro. Es un tema muy importante y por eso se hace alusión a la novela a eso, al camino personal. Bueno, Antonio, yo te pregunto algo muy concreto. En la novela se habla mucho de Dios. Ya sabes que yo leo a Fromm bastantes veces, ¿no? Y Fromm se plantea una pregunta muy concreta con respecto de Dios, ¿no? Dice, Dios no puede ser una persona, pero tampoco puede ser una cosa. Entonces, ¿qué es Dios? Y él utiliza una frase muy compleja que me gustaría que me la desarrollaras. Él dice así: Dios es el símbolo de unidad subyacente a la multiplicidad de los fenómenos. Lo que estábamos hablando ahora mismo, ahora, precisamente. Desarrolla. Es lo que estábamos hablando ahora mismo, precisamente. Es lo que subyace a todo lo que... Es un símbolo. Es un símbolo. Está claro. Claro, claro. Es el símbolo de unidad. Pero es importante hablar del... Cuando hablamos del símbolo, hablamos del misterio, ¿eh? O sea, eso es muy importante. O sea, el símbolo es la apertura al misterio. Sigue manteniendo el misterio. Claro, entonces el asunto es, cuando vas más allá, no se puede decir nada. No hay palabras para poder manifestar eso, ¿no? Lo que puede ser es manifestado a través de un símbolo que engloba, digamos, todo lo... Un modo de expresarlo. Claro, es un modo de expresarlo que puedes... Por eso, no sé si has visto en las conversaciones, se estaba hablando de que cuando se llegaba a un cierto punto era complicado entender el lenguaje porque había que expresarlo a través de paradojas o de símbolos. Claro. Claro, porque cuando llegas ahí, estamos hablando del misterio. Cuando hablamos del misterio, es difícil. Un poco utilizando la terminología de Matrix, no puedes conocer Matrix si no lo has vivido, ¿no? O si no lo has visto. Es imposible que yo te hable de ciertas cosas si tú no has experimentado eso. A partir de un cierto punto, aunque yo te... podemos hablar intelectualmente de ciertas cosas, pero es importante la experiencia que hay detrás de fondo, ¿no? Sí, está claro que hay que conseguir una evolución espiritual elevadísima, sí, para conseguir entrar en contacto con esas perspectivas, ¿no?, superiores. Bueno, no, yo no sé si elevadísima, pero... Pero sí. Habría que, sí, seguir un camino de autoconocimiento. Y el camino de autoconocimiento se inicia normalmente mirando las inmundicias de cada uno, ¿no? La sombra. Lo que quiero decir es que la evolución espiritual es muy compleja. Sí, claro que es compleja. Hay que excluir el área material. No hay que excluirla. No. Es un error. Tienes que englobarla, no es y trascenderla. No significa que la dejes de lado. No. Entonces volvíamos a repetir el mismo error. O sea, cuando yo hablo de María Magdalena y hago tanta alusión al tema femenino y a la materia, y la materia como el emplazamiento de la divinidad, es precisamente para no caer en la dicotomía de lo masculino y lo femenino, de la materia y el espíritu. Es que las dos son importantes, aunque a niveles diferentes. Cada vez que hago incursiones en el área espiritual para evolucionar, llega un momento en el que tengo que interrumpir, porque me quedo en el aire, quiero decir, me entra el terror, porque digo, pierdo todos los esquemas materiales y me hundo en un mundo que desconozco. No. Pierdo un mundo material para entrar en un espiritual y en ese caso llega una frontera en la que digo, para, no sigas, porque si no me quedo, ¿cómo te diría yo? Blanco. El asunto, claro, el asunto es que uno tiene que entrar en el completo abandono. O sea, puedes, tienes un completo abandono, es decir, puedes llegar a perderlo absolutamente todo y quedarte en, solamente con lo que realmente eres. Ahí ocurre que esto me entra a mí al pánico. Claro, a ti y a todos. Yo evoluciono espiritualmente muy bien, me siento pleno, ojo, con tinta psicoespiritual, pero abandonas la materia y en algunos casos, como tu padre sabes que es empresario, ya empiezo a dejar. Bueno, pues nada, pues pon tu precio, lo que quieras, me desnudo. No, no es tampoco eso. No se trata de eso. Me quedo perdido. Se trata de la no identificación con la materia. No identificación con la materia. Eso es muy importante. Es decir, que esto tiene que ser más sencillo. Tiene que ser más sencillo. Claro, claro. No es. No es decir, abandono. Esto no es. No es. En un laberinto. No es. Claro, es que entramos en. No se trata, por eso decía que no se trata de decir, no, la materia no. La materia, es importante. Es por supuesto que es importante. Es decir, tú necesitas comer y nuestro cuerpo físico necesita alimentarse y necesitas unas necesidades. No puedes escindir esas necesidades biológicas. Y de o las otras necesidades espirituales son las dos necesarias. Bueno, pero vamos a ver. Se trata de que seas conocedor de que existe esa otra parte. Exacto. De ti. No significa que abandones lo mundano ni. Para que te vayas al otro lado. Ni que tomas una túnica, ni te vayas. Que sepas que dentro de ti hay dos dicotomías. Claro, claro. Está diciendo una muy te va bien. A llevar a ese mundo por exceso y la otra te va a decir, esto no es lo que te hace, digamos, persona, en definitiva, ¿no? Claro, claro. Sí. Lo has explicado muy bien. No se trata de entrar. Es la conclusión a la que llego. Claro. Es decir, esas dos partes, cuando llegan a estar lo más de acuerdo la una con la otra, sí. Es cuando el ser humano va a estar en paz. Claro. Es en definitiva el camino al que todo dogma quiere llegar, la paz. Sí, pero yo pregunto otra vez, como sabes que leo a Fromm. Entonces él siempre dice, vamos a ver, el grado especial del hombre, ideal del hombre, es la desaparición de su narcisismo, ¿no? Y desaparece el narcisismo, sí. Y en ese momento se queda el individuo prácticamente con un ego muy blandito, ¿no? Y lo voy a decir en una palabra ya de Freud. Entonces dice, bueno, está bien, ¿no? Hemos alcanzado ese grado de evolución psicoespiritual. Ahora estamos en una plenitud total, ¿no? Pero él mismo dice, tiene muchas probabilidades de sobrevivir un santo. Quiero decir, cuando ya entras en una dinámica en la que dices, ya de verdad me he quedado bajo un punto de vista espiritual muy evolucionado, pero luego, ¿cómo me relaciono con la materia o con el mundo material? Pero ese es el tema que estamos hablando. No se trata de tirarse al extremo opuesto, sino de integrar los dos. La dificultad está precisamente en integrar las dos partes. A mí me cuesta mucho. Te toco más tranquilo porque aquí hay psiquiatras. Yo tengo una hora libre el lunes que viene. Bueno, a ver si vamos a tener que interactuar los dos. Tranquilo, está todo controlado. Está bien, está bien. Si la cabeza no la has perdido, Estoy simplemente. Perdón. Creándome por dilemas. Bueno, muchas gracias, José. De nada. ¿Qué autores han influido y qué obras para escribir el libro? Y si uno de los autores ha sido Max Demian. ¿Perdón? Ese es Hermann Hesse. Max Demian. Porque a través de la lectura he descubierto un personaje en Max Demian que no abraza precisamente, que no lo tenía muy claro, allí no lo describe, sin embargo él perteneció a la escuela de Abrasas, y aquí Abrasas hace un papel que no me esperaba yo. Es que es el relativismo moral, podríamos decir, que lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo, y al contrario, es quizá lo que he descubierto a través de estas lecturas, pero me gustaría saber, ¿qué autores más artesanos o lo tuyo de tus propias vivencias que también es? Bueno, hay muchos autores en ese libro que han influido, pero no solamente en este libro, sino en mi propio proceso, ¿no? Fromm es uno de ellos, Erich Fromm, hablaba mi padre antes, pero aparte de ese, pues está por supuesto Hermann Hesse. De hecho, en la novela anterior a esta, está en gran parte basada, no basada, bueno, he retomado cosas de Hermann Hesse en esa otra, Encuentros en la oscuridad, que es la parte anterior, la novela anterior. Y luego he seguido un poco el hilo también esta, con esta, de la Abraxas. Pero bueno, René Guénon, por ejemplo, es otro de los pilares, Carl Gustav Jung, como he comentado. Y luego astrólogos muchos, Liz Green es una astróloga también importante en esta obra, Mircea Eliade, es que es, podría hacer relatarte una gran cantidad de autores que he leído que me han aportado una gran cantidad de no solamente de información, sino de experiencia, ¿no? y sobre todo de entender ciertas vivencias que si no yo no las hubiera entendido. O sea, tú tienes una experiencia y luego hacía falta entender qué pasaba allí, ¿no? Entonces hay muchos, muchos autores, pero vamos, yo creo que con esos 4 o 5 te doy ya una visión más o menos general de autores que han sido muy importantes para mí, ¿no? Pero habrás tenido que experimentar o no era necesario. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Para saber si esos autores tenían razón y cuáles, claro, eran los errores que habían cometido. Ten en cuenta que yo con Jung he permanecido casi 15 años. Para poder entender a Jung, más o menos bien, mínimo una década, mínimo. Y de ahí para adelante. Y todavía me queda bastante. Así de todas formas, ya estamos en una época que digamos que lo escrito no es la verdad, como se pudiera pensar en otras épocas. Digamos que lees para reflexionar lo que puedas aprovechar, que lo llevas, lo que no lo desechas y lo que no va contigo. Sí, lo que pasa que ciertos autores, cuando lees de ciertos autores, es importante, sobre todo yo cuando entraba a leer a Jung, es uno de ellos, y René Guénon igual los otros, quizás son complementarios, uno más un tema solar, quizás René Guénon más solar y Jung es un poco más lunar en el sentido de los trabajos que han hecho cada uno de ellos, ¿no? Más con lo inconsciente Jung. Pero yo me he dado cuenta de que cuando uno llega a Jung, el trabajo de Jung no es un trabajo solamente intelectual, ¿vale? El trabajo intelectual es importante, pero es importante en la medida en que está poniendo intelectualmente experiencias. Entonces, esas experiencias, la dificultad de leer a Jung, y mucha gente entra a leerlo y luego lo desecha precisamente porque una de las cosas que te toca, lo primero, es el ego, te lo golpea, claro, porque son experiencias para lo que uno tiene que ir atravesando, ¿no? Y por ejemplo, cuando habla de los arquetipos, habla del arquetipo de la sombra, ¿no? Que es la sombra de cada uno de nosotros, digamos, la parte con la que nosotros nos identificamos con unos ideales y otros ideales permanecen en la oscuridad. Cuando te confrontas con eso que permanece en la oscuridad, que de lo que muchas cosas has reprimido y otras no eres consciente, o sea, tiene las dos partes, ¿no? Una parte que has reprimido, sobre todo que no, porque dices, eso no va conmigo, va con otros, pero conmigo no va. Y resulta que eso sí va contigo, por supuesto. Entonces ya te hace confrontarte a una realidad y te rompe tu sistema, lo que hablábamos antes, rompe todos tus esquemas mentales iniciales, ¿no? Ese es uno. Pero luego, a medida que vas avanzando, tienes otro tipo de arquetipos. El ánima también es muy compleja. Cuando ya entras en el alma, en el ánima como el alma, ¿no? Es el siguiente paso, el evolutivo en el camino de Jung. Pues es también muy muy complejo porque es otro, digamos, son como iniciaciones diferentes, ¿no? Una primera iniciación y luego una segunda iniciación. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que cuando te pones a leer un autor de estos, no puedes leerlos, o sea, sí, te lo puedes leer rápidamente, ¿no? Tú, evidentemente, te lo puedes leer. Pero si quieres entender lo que está diciendo, quieres experimentar lo que está diciendo, necesitas estar mucho tiempo con él. Permanecer mucho tiempo, lo que hablaba antes de incubar, es ir incubando lo que te está diciendo él, ¿no? Con la conciencia, incubando, y luego ir experimentando tú mismo ese proceso del que él habla, el proceso de individuación o transformación de, realmente lo llamo autorización o transformación de la conciencia. Pues eso lleva toda una vida. conviene tener cuidado con eso de romper y romper y romper y romper, no sé, que romper todo y te quedes en pelotas. Por supuesto. Es una situación clínica bastante claro, hay que tener, claro, hay que tener cuidado con la ruta, el ego. Claro. El ego tiene que permanecer también ahí. Sí, un poquito. Para, claro. Si no. Ese ego tiene que ser el que lleve un poco la batuta de la orquesta, ¿no? Pero no es solo el ego y la orquesta la dejamos que vaya por su lado y no me interesa, porque entonces la orquesta coge, se enfada con el ego y dice, pues ahora te boicoteo. Es un poco... En la actualidad, precisamente lo que ha dicho, hay gente que quiere alcanzar puestos muy altos, es decir, se centra muchísimo más en la materia que en lo espiritual, incluyendo mujeres. Y las mujeres son obligadas a renunciar a determinados roles, por ejemplo, de madre, familiar... Y quisiera preguntarte cómo se podría tratar este tema. Bueno, eso es. Yo derivaría más a un psicólogo o a un psiquiatra para tratar esos temas. Yo no quiero hacer propaganda, pero ahora eso. Pero bueno, algo puedo aportar ahí, ¿no? El tema es la identificación con ciertos valores masculinos que te llevan a querer tener más poder en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Es una sociedad en la que vivimos que prima, sobre todo, ciertos valores más masculinos. Entonces el problema es cuando uno se identifica con esos valores y toda su vida, toda completa, entera, se encamina precisamente a seguir esos valores. Incluso machacando tu otra parte, o sea, machacándote tú a ti misma. Seguramente el día... El tema de la anorexia es un caso, por ejemplo, pero hay muchos más. Identificarte con ciertos valores, esta sociedad, hay que tener en cuenta la sociedad que vivimos, ¿no? Y qué males tiene esta sociedad. Hay que tener virtudes, pero tiene que saber bien diferenciar, ¿no? ¿No tienes alguna pregunta más? Una sí. Pregunta muy simple. ¿Dónde se puede comprar tu libro? No hay respuesta para eso. Bueno, el libro va a la casa. Dele un teléfono ya. Sí, bueno, hay varias maneras. Mi blog personal es Psicología Profunda y Espiritualidad. Entonces, escribiéndome ahí o entrando en el blog aparecen distintos links para poder conseguirlo, ¿no? La editorial es Entre Líneas Editores, entonces directamente contactando con Entre Líneas Editores la mandarían directamente a su casa. Y luego, pues encargándolo en una librería con los datos del libro también. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A todos. Yo te voy a dar un sobresaliente en interpretación. No matrícula, pues entonces. Ah, bueno, sin matrícula. Sabes que yo sin matrícula me quedo confuso. Y el misterio. Enhorabuena. Sí, gracias. Muy bonito. Muy bonito y muy agradable. Y muy bien la interpretación, ¿eh? Me ha gustado la interpretación mucho. A mí me ha invitado como es ella Curría, pero suponía que iba a venir hoy. ¿Y no ha venido él? Mira, pero...